Viernes 8 de marzo. Antes, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en los que vivían, ya que seguían los criterios de este mundo y obedecían la voluntad del Espíritu que actúa en el aire y que anima a aquellos que desobedecen a Dios. De esta manera, todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cediendo a los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y nuestros pensamientos. Por este motivo, merecíamos con justicia el castigo de Dios, al igual que los demás. Efesios 2 versículos 1 al 3. Tarde o temprano, deberemos tomar una decisión crucial: vivir conforme a los estándares de este mundo o cumplir la voluntad de Dios. Nuestro camino definirá el propósito de nuestras vidas. Era ese tipo de persona que todos admiraríamos. Siempre irradiaba buen humor y tenía palabras positivas. Si alguien necesitaba ayuda, ahí estaba él. En los días difíciles, alentaba a ver lo positivo. Intrigado por su actitud, lo busqué y pregunté: no entiendo. No se puede ser bueno todo el tiempo. ¿Cómo lo logras? Cada mañana, respondió, me despierto y me digo, tienes dos opciones, actuar bien o mal. Y elijo lo primero. Sí, claro, pero no es tan sencillo, objeté. Lo es, afirmó. La vida trata de elecciones y tú decides cómo vivir. Frente a nosotros hay dos caminos. El pecado nos conduce a la muerte eterna, mientras que la gracia nos lleva a la vida plena. La elección está en nuestras manos. Una reflexión de David Juan Sirigliano para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.